¿Qué problemáticas tienen los adolescentes para vos? Normalmente los adolescentes como yo, como mis compañeros, notan que sería, bueno, por ejemplo, la escuela secundaria, las materias son muchas más que la escuela primaria. Y ese cambio que se hacen de las materias a tener pocas, no sé, 8 a 2, a 16, por ejemplo, se hace un poco más complicado. ¿Vos pensás que las redes sociales influyen en cuanto a lo anímico de los alumnos o no? Sí, la verdad es que sí, pienso, porque normalmente todos los alumnos usan las redes sociales para contactarse con amigos o con familiares, ¿no? Y sí, pienso que eso influye mucho a la adolescencia. ¿Conoces algún caso de algún amigo, familiar o conocido que haya sufrido discriminación o algo así a través de las redes sociales o mismo en el colegio por su apariencia física o opinión? Por suerte no, por todos mis amigos. La mayoría usan redes sociales, pero hay algunos otros que no. Y no, por suerte no conozco.